El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Con todos y todas, estamos otra vez aquí en otra sesión más de Frecuencia Subversa, estrenando el nuevo horario, los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30. Chequéennos igual en Facebook y en YouTube, ahí tenemos todos los programas subidos. Todos los jueves estamos al aire por Radio de la Casa de la Cultura. Hoy tenemos una invitada muy especial y tenemos en la cabina también a alguien también chévere, un pan ahí. Salúdate, Brian. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Esto es Frecuencia Subversa, aquí acompañándoles una tardecita más, recordando ciertas problemáticas que siempre están presentes. Y bueno, vamos a empezar con el programa de la tarde de hoy. El programa de hoy se llama Anticoncepción y Menstruación Consciente, para una mejor determinación femenina. No sé, la invitada es Salomé. Hola, yo soy Salomiel y vengo a compartir un poquito de lo que estoy trabajando con Felina Menstrual. Y bueno, tenemos algunos temas importantes que tratar, así que quédense. Bacán, chévere, panas, aquí con Salomé, una pana que le conozco desde hace tiempo, por lo que más bien, en vez de así como hacer una entrevista rígida, va a ser una conversación entre panas, y yo estoy seguro de que ella va a tener algo, cosas muy interesantes para decir y para compartir. Incluso en este tiempo que es tan necesario reflexionar, y en esta semana que es importante porque mucha gente se pone a reivindicar, a reflexionar solo en esta época, y cuando en realidad hay que ponerse a pensar en temas de sociales y femeninos más frecuentemente. En la cotidianidad. Nos trajiste un texto, no sé si nos puedes hablar algo antes. Sí, chévere, o sea, traje, no es mío, pero es un... Es extraído de un libro sobre magia y secretos de la mujer mapuche. Igual somos latinoamericanos, así que la cosmogonía que compartimos con nuestros hermanos es buena tomarla en cuenta, ¿no? Voy a leer, es un texto, no es tan largo, pero es importante tener en cuenta, es súper lindo. Dice: el gran poder envió una estrella, hija suya, con figura de varón para poblar el desierto de la tierra. El hombre cae de cabeza al árido suelo volcánico y queda inconsciente. Ante esta contingencia que le impedía cumplir su misión, el gran poder decide enviar otra estrella, ahora con forma de mujer, para que lo despierte. Pero este ser estelar viene mejor dotado que el anterior. Como cae de pie, muy bien asentada en lo concreto y en lo real, pero lejos de su compañero celeste y ahora terrestre, las plantas de sus pies disponen una particularidad. Tienen el poder de hacer brotar una mullida alfombra vegetal y de hacer de ella diversas plantas y flores y árboles de variadas especies. Y de las palmas de sus manos se desprendía el poder de dar vida a los animales de la tierra. En su camino hacia el varón, para sacarlo de su sueño o embotamiento, podía recoger las mismas flores nacidas de sus pies, deshojar sus pétalos que, lanzados al aire, se convertían en distintas variedades de aves. Una vez al lado del varón, va despertando cada uno de sus miembros. Entonces, de ellos, de los brazos, del tórax y de las piernas del primer hombre, que son despertadas por la mujer, surgen las grandes montañas, abismos y ríos de la tierra. Sin embargo, la mujer se ve impedida sola ante uno de sus órganos. Ella puede despertar todo el cuerpo, la mente y los afectos del hombre, pero no puede hacer despertar su espíritu, que está profundamente arraigado en el órgano del corazón. La gran voluntad había querido que el despertar del varón fuera del varón solamente, y solo sea su tarea, en el deber de recuperar el ser de la conciencia. La ayuda femenina hacía no bastaba, pero sin ella tampoco el hombre llegaría nunca a una decisión crucial, autodespertar la chispa divina del espíritu. Esta es una enseñanza que quiere mostrar la íntima conexión y casi identidad de la mujer y la naturaleza. Ella es quien despierta las virtudes y las potencias que duermen como posibilidades al interior de la creación. Lo femenino seduce y alumbra, estimula y pare, se adorna para despertar el germen dormido y lo devuelve nacido, acrecentado y completo, desde su propio útero. Despertando y pariendo las fuerzas de la vida, la mujer es la personificación de la naturaleza. Bacano, bacano, esa es. Chévere, chévere. Bien ahí, bacán esas palabras ahí. No sé si nos puedes contar así qué piensas tú acerca de este panorama, no sé, de la actualidad. O en qué tiene relevancia este texto con la contemporaneidad, o por qué lo encuentras así importante para traernos hoy en día a reflexionar. Creo que es importante tomar el en cuenta que en este cuentito la mujer es como que la encargada de despertar al hombre y de hacerlo como que reaccionar frente a las cosas que ellos tal vez no están mirando. En la actualidad estamos pasando por un momento súper difícil en que la gente se está poniéndose a pensar en cómo tratan a las mujeres, por lo que pasó con las chicas argentinas, y recientemente se han visibilizado más casos de violencia. Entonces creo que las mujeres somos vulnerables a la violencia, al igual que los hombres son vulnerables a la violencia, que es de otro tipo. No sé si ustedes lo ven así, pero los hombres son violentados en su trabajo al tener que hacer cargas súper pesadas, o al tener que trabajar tanto para recibir un sueldo que tal vez lo recibe otra persona haciendo nada, o tal vez lo gana mucho más fácil solo por tener un cargo más alto y sin habérselo ganado, ¿no? O sea, todos somos violentados ahorita, y la mujer trata de despertar eso en la gente, en que la violencia se vive en todas partes y que no debe, y que no es natural y que no está bien. Sí, eso también creo que es bacán, ¿no? Poner, caer en cuenta así de las violencias simbólicas de cualquier tipo que se ejerce igual tanto hombres, mujeres, igual los hombres, porque es esa, hay esa especie de carga del rol masculino, que el hombre debe tener una postura especial para pararse, que no puede utilizar colores asumidos como femeninos, que un hombre estaba con una camiseta rosada, cuestiones por el estilo, lo separa como no debería ser la postura supuesta de un hombre que está asignado a su rol. Ya empieza, ¿no?, desde ahí la cuestión de la violencia simbólica. Bacán, bacán. Y ahora nos has traído igual un temita de una rapera ahí chilena, yo no sé, que tú también, aquí también, que has estado metida también en ese subcultura, submundo, no me quiero, subterráneo, en ese underground bien bacán. Tal vez si nos puedas contar más adelante de ese estilo también sería bacán. De una. Cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar.

y me, como estoy ahora trabajando igual en ilustración, Salomé suena mucho más lindo para igual seguir haciendo graffiti, murales, ilustraciones y que, no sé, tiene un nombre más lindo Salomé. Qué bacán, ya hablaremos más ahí de tu perfil personal más adelante en el programa. Ahora ahí con todo este panorama actual y contemporáneo que se ha venido dando, e incluso en este país mismo con esto de las noticias y como ya mencionaste ese accidente que pasó con las extranjeras, este tema de la autodefensa femenina o feminista, yo no sé, que igual que es de un término que hablábamos, que me dijiste que no estás completamente de acuerdo, no sé si posteriormente hablaremos de eso también, pero hablar un poco esto de la autodefensa y cómo tú, siendo mujer, activista y coherente y consciente, lo has afrontado y has podido manejarte en las calles de Quito, que son duras también. Verás, yo desde hace unos 2 años aproximadamente entreno artes marciales mixtas. Y yo empecé entrenando por una convicción, más que todo para tener más disciplina con mi cuerpo, más tener un poco más de salud. La verdad nunca lo pensé como algo de autodefensa, de salir a la calle con miedo y de salir a la calle pensando en que alguien me va a agredir y que yo tengo que reaccionar, sino como algo de disciplina, o sea, de algo espiritual, algo de que yo tenga que cumplir. Yo entreno en Kamikaze y les mando saludos igual si es que alguien me escucha de Kamikaze, que es una gran familia. Y la verdad, en lugares así, yo no, en donde entrenamos igual con hombres, no he visto ningún tipo de discriminación. Y es algo que me ha dado mucha seguridad para ir tranquila igual por la calle sin miedo, porque no hay por qué tener miedo. Si es que andas con miedo, te pasan las cosas así feas. Pero es algo importante y yo recomendaría a muchas chicas que si pueden, o sea, no exactamente que entrenen algo de kickboxing o de defensa personal, sino que algo que les haga sentir muy seguras de sí mismas, de que son iguales a un chico, de que están en sus mismas capacidades. Y bueno, entonces yo creo que la autodefensa en las calles de Quito sería un poco difícil, porque no puedes ir por la calle discutiendo o peleándote con todo el malandrín que te diga algo feo, porque o sea, ese tipo de acoso no se va a ir de esa manera. No vas a luchar contra el acoso y el machismo de la calle discutiendo y hablándoles, porque de alguna manera deben haber hombres que disfrutan de eso, ¿no? De que tú te rehuses a algo, de que tú te sientas enojada cuando te dicen que eres linda o que estás muy rica o alguna tontería de ese tipo. Entonces yo creo que la violencia de ese tipo se puede acabar desde la educación, desde el amor, desde un aspecto comunitario de construir algo de respeto hacia todos los seres vivientes. Sí, yo creo que igual como una manera así de apropiación del cuerpo, que creo que es tan necesario así en la juventud y todo eso, y qué mejor de que hacerlo así a través de las artes marciales, como para conocer mismo las capacidades que el cuerpo tiene de defensa misma y todo. Entonces en eso así me parece una iniciativa súper chévere, y que las personas que puedan practicarlo, que lo practiquen. Sí, y yo no sé, igual para las personas, ponte que han sufrido maltrato y que puedan salir, tal vez, no sé, ¿crees que puedan salir de esos traumas con este tipo de claro, prácticas? Porque, o sea, cuando tú dejas que alguien te violente, que te lastime, que sea violento contigo, no sé, psicológicamente, además de física, tú pierdes la seguridad en ti mismo, tú te sientes muy poca cosa. Entonces cuando tú empiezas a hacer algo con tu cuerpo y a sentir que vales mucho y que nadie puede, o sea, de que eres igual al otro, tú puedes reaccionar de la misma manera, tu cuerpo no es tan débil como te dicen, tu cuerpo no es tan frágil como te dicen, tú puedes salir de eso, o sea, tú puedes tener seguridad en ti, en tu cuerpo y en que nadie te puede hacer daño. Bien, qué bacán, ahí veo que tienes así como un trabajo, no sé si un trabajo, pero una construcción bien coherente, bien sólida, así como que en tu vida, y no solo en lo físico y en así como en la vida cotidiana, sino también en el trabajo político. Yo veo así que la autodefensa para ti también se concibe desde una anticoncepción y una menstruación consciente y determinada, o sea, que se autodetermina en el tiempo y en el espacio así con solidez. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de tu proyecto que estás llevando a cabo. Sí, bueno, podemos relacionar un poco esto de la violencia que vivimos a diario, que no podemos controlar. O sea, es decir, yo no puedo controlar que alguien en la calle venga y me diga tales cosas, o de que alguien quiera violentarme en mi camino a casa. Yo no puedo controlar ese tipo de violencia, pero puedo controlar el tipo de trato que me doy a mí misma, ¿no? Me refiero a que existen muchas prácticas y muchos hábitos íntimos que nosotras hemos llevado hace mucho tiempo, porque así nos han enseñado cómo es la, si no queremos tener hijas, la anticoncepción tiene que ser hormonal, y es una anticoncepción que es súper tóxica, es muy violenta con nuestro cuerpo. Hay muchas noticias que aquí no se visibilizan, pero en Canadá, por ejemplo, se ha denunciado a Bayer por las pastillas anticonceptivas Yasmin, Jazz, que han matado a muchas mujeres por trombosis, por un montón de razones. Y aquí Yasmin, por ejemplo, es una de las pastillas que más se venden y que no te piden invertir de $2 a $6 mensuales. Pero si es que nosotras tenemos como que la conciencia de nuestro cuerpo y de apropiarnos de nuestros ciclos menstruales, de vigilar nuestra fertilidad, entendiendo cuándo estamos ovulando, tomando todos estos métodos anticonceptivos naturales, podemos terminar igual con la violencia que se ejerce hacia nosotras en toda la responsabilidad que acarrea el no concebir, el no quedarnos embarazadas si es que no queremos. Y bueno, es una manera de librarnos de la violencia en nuestras vidas, el de hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra fertilidad, de alguna manera no enriquecer a farmacéuticas, no enriquecer a productos de higiene, entre comillas, íntima, que solamente están manchando a la madre tierra con más y más desechos que no necesitamos, que ya no necesitamos, ya no estamos en tiempo para morirnos nosotras, y que las toallas sigan degradándose y que aún ni siquiera desaparezcan cuando estemos muertas, que es algo que... Claro, es un tema para reflexionar, y además como autodefensa también entraría full este tema, y es algo que la gente tampoco lo tiene muy presente. Solo ves como que la violencia directa, puños, nada más, pero hay otros temas, claro, que se visibilizan así conversando y un poco abriendo el tema. Yo no sé, nos has traído otro tema, no sé si nos puedes hablar un poco más. Sí, traje ahí unos temitas de música chévere, que iba a Paloma del Cerro. Tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa con nuestra invitada Salomiel, esa es. Bacán, gracias por venir. Aquí hablando un poco así de tu perfil personal, ahí hablando o preguntándote más bien cómo es que te has configurado así a ser la persona que eres, o sea, qué espacios has militado, en qué espacios has pasado, has aportado y has hecho que se construyan también, pues. Bueno, políticamente creo que no en ninguno, pero he tratado de aportar en causas que me han interesado y que las he visto consecuentes, como el anterior año estuve trabajando mucho en Ecuador por Palestina, recolectando insumos y cuestiones para enviar cuando estábamos en plenos bombardeos de Israel contra Palestina. Actualmente estamos en una organización que se llama Cuarmis Organizadas y es de la asociación Nina Shunku, y estamos trabajando por igual cuestiones así de más que de género, de complemento, de equilibrio, de amor, de resistencia y de crear un vínculo con la comunidad para construir algo diferente, un proceso social diferente. También aporto un poco a ADLA, son activistas por la defensa y liberación animal, y bueno, eso básicamente. Bacán, y ahora tú tienes un proyecto así personal que es así tu agenda menstrual y algunos productos que van por ahí de la mano, no sé si nos puedes promocionar un poco. Sí, yo tengo una agenda que se llama menstrual, la lancé el anterior año por primera vez y ahorita justo en estas fechas voy a lanzar la segunda edición. Es un calendario menstrual, se llama Feluna y tiene espacio para escribir, para registrar los periodos menstruales, identificar los días de ovulación, tratar de mezclarlo con métodos naturales como el método Billings o el método de la temperatura basal. También tiene tips de ginecología natural, espacio para escribir, dibujar y un montón de tips bien lindas de vaporizaciones, de mantras, de meditaciones, de cosas lindas de amor propio. También nosotras trabajamos con guiras, que son fermento de vida, son unas toallitas de tela que igual pueden contactarse conmigo y las pueden tener, igual copitas menstruales, cuestiones más que todo ecológicas, consecuentes con la tierra, con nuestros principios de no ser, seguir siendo parte del problema, de amarnos, de tener un ciclo muy armónico con nuestra menstruación, ¿no? Y con la luna. Bacanzazo, chévere. Ahí vamos a tomar unas fotos para subir al programa ahí para las redes, a ver si es que pueden, si es que le cachan y contactan y todo eso. Ahora, yo no sé, volviendo así como un poco a lo contemporáneo, que nos puedas conversar un poco, eso de la palabra feminismo, yo no sé cómo lo consideras tú desde tu posición y desde lo que has vivido. Bueno, yo creo que la lucha feminista ha sido, nos ha dado un montón de cosas, un montón de oportunidades, nos ha traído a donde estamos ahora las mujeres, pero creo que estamos en un tiempo en el que no se debe buscar la igualdad solamente para las mujeres, sino buscar un equilibrio entre todas las personas que convivimos, ¿no? Entre hombres, entre mujeres, entre animales, entre niños. Yo creo que más que feminista yo me considero, no sé, yo lucho por la feminidad, porque una mujer pueda estar equilibrada y complementarse con todo el entorno con el que una mujer convive, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahorita hay muchas líneas del feminismo que son un poco extremistas y la cuestión es que esto no se convierta en algo de odio ni que sea algo que genere reacciones negativas, porque en algunos casos el feminismo está tocando unos puntos que igual están atentando contra algunos derechos de los hombres, como hay mujeres que no utilizan bien las leyes, por ejemplo, hay casos de hombres que no pueden ver a sus hijos por un capricho de una mujer, por ejemplo, o sea, quieren de alguna manera apropiarse de sus hijos cuando, por ejemplo, en ese en esa ocasión los hijos son de los dos, ¿no? Entonces hay que compartir leyes, si es que se trata de leyes, porque yo no creo que se trate de leyes, sino de una educación, de un renacer de conciencia, de que debemos llevarnos bien, debemos respetarnos entre todos. Y bueno, no hay que dejar sin duda de visibilizar hechos violentos, porque somos vulnerables las mujeres, no podemos negarlo. Somos vulnerables, es re difícil, por ejemplo, criticar a las mujeres que viajaron solas, pero se ha hecho. Hay muchas mujeres que están diciendo que viajan solas cuando ellas eran dos, ¿no? Que si es que viajan así, deben atenerse a las consecuencias, ¿no? De que les pase cualquier cosa, y eso no está bien. Entonces, hay que visibilizar la violencia, pero no hay que hacerlo una lucha de género, hay que hacerlo algo de amor, de construcción, de equilibrio, un proceso más que todo de armonía, ¿no? Bacán, chévere, muchas gracias por compartirnos tu pensamiento, esas palabras y ese gracias. Posicionamiento que igual a la final es súper claro, bacán. No sé si tienes unas palabras de despedida para despedirnos con un temita cortito que nos has traído y para finalizar con una pequeña cuña que les trajimos, una sorpresa, unos panitas que vinieron desde Medellín, pero ahora, no sé, despídete, Salo, bacán, gracias. Bueno, les quiero invitar, Guarmis Organizadas está organizando un evento, se llama Quilla Guarmi, es un evento de círculos de Guarmis en el que vamos a tener talleres de yoga, de danza creativa y sanadora, un conversatorio de menstruación consciente, el lanzamiento de Feluna, y muchos más talleres súper lindos, así que pueden caer, pueden encontrar toda esta información en el evento de Guarmis Organizadas, Quilla Guarmi, y también nos pueden encontrar en Facebook como Feluna Menstrual. Gracias a todos. Adiós. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, estábamos despidiendo a nuestra invitada Salomé Salomiel, bacano, bacancísimo las palabras que nos trajo acerca del feminismo y toda la nota. Aquí hemos traído como sorpresa especial a nuestros panas de la banda de Medellín, Nación Criminal, quienes hoy hacen su presentación en vivo por su primera vez en Ecuador y para inaugurar su gira en la invasión en Ecuador 2016. Tenemos aquí con los panas a Nación Criminal. Saluda, brother, ¿qué tal? Gracias, parce, bien, muy contento de estar acá en Ecuador, muy amañados en Quito, con muchas ganas de estar ya en el escenario para darla toda. Bacán, el concierto se dará hoy en La Trinchera, en la avenida Simón Bolívar. Todos bien atentos, de ahí se estará dando material de la banda y el CD que también están lanzando, están inaugurando un CD, ¿no es cierto? Ahí, bacano. Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hace aproximadamente año y tres meses lanzamos este disco en Medellín, pero es primera vez que salimos pues del país y estamos haciendo pues como la gira con promoción de este y el primer disco pues ya dando a conocer aquí en el país y pasarla bien, a romperla. Qué bacán, ¿qué tal les ha tratado el Ecuador? Pues la verdad, estamos sorprendidos de la cordialidad de las personas aquí. La calidad, pues, de todo, la arquitectura nos ha gustado mucho, hemos andado mucho la ciudad, conociendo, visitando lugares que nos han recomendado, hemos comido todo lo que nos han ofrecido y estamos felices con todo. Y aquí también ustedes, panas, de fuera de cabina, nos contaban que también tienen concierto el día de mañana en Guayaquil, después en Puerto Viejo. En Puerto Viejo es un cartel con bandas bien grandes, un evento bien grande. Cuéntanos un poquito de eso. La gira, pues, nosotros nos invitaron al festival Álvaro Raimi, que es en Puerto Viejo. Uh-huh. Y a través de ese nos animamos, pues, como a empezar a hacer los contactos, como aquí en Quito, como lo hicimos, pues, con la organización del evento. Lo mismo en Guayaquil, lo hicimos con la gente de Enfermos. Entonces, ahora van a celebrar los 10 años de ellos y nuestra presentación, pues, allá lanzando el disco también, pues, acá. Y el 5, pues, que es el sábado, es en el Álvaro Raimi. Estamos tocando en horas de la tarde y ya para regresar nuevamente a Colombia a seguir labores. Vacanzazo esa gira del pan chéverazo. Ojalá que les salga todo bien, todo chévere. Y yo sé que igual van a tener un recibimiento bien chévere ahí. Y yo no sé qué nos pueden contar, algún aspecto de la banda, desde cuando ahí algo cortito, cuando se formaron. Pues a ver, la banda lleva 11 años. La banda nació en el 2005 en la ciudad de Medellín. En un inicio, yo que soy Alejo, el vocalista, formé la banda con otras personas. La banda empezó con un proyecto serio, pero hace, digamos, 6-7 años llegaron a la banda integrantes como Sergio Raigosa, que me acompaña en este momento, que es el bajista, Felipe Zuluaga, Fran González y Juan David, que empezaron a darle una fuerza verdadera al proyecto y se consolidó. Ya no era yo solo sosteniendo una banda con gente que salía, ya éramos 5 personas con un proyecto que se formaba y se consolidó como un proyecto serio dentro de la ciudad y dentro del país. En nuestro recorrido tenemos 2 discos originales, 2 demos, tenemos participación en recopilaciones a nivel latinoamericano, entrevistas en Europa, revistas en Europa, muchas cosas, banda invitada en festivales a nivel nacional. Qué bacano, unos videos de ahí bien chéveres también vi en el youtuber, muy bacanos. No sé si nos pueden contar un poco de su experiencia, cómo ha sido en esos toques grandes y todo. Pues bueno, Nación Criminal siempre fue como hacer algo con un punk sin perder la esencia del punk medallo, que es muy bien conocido para este lado, pues, de la tierra. Y nos quisimos, pues, como encajar ahí, pero haciendo también un poco, metiéndole un poco más de técnica, algo que llame más la atención. Entonces estamos haciendo fusiones como lo que es el punk con el hardcore y el thrash, y con eso hemos llegado, pues, a los festivales, en los cuales las personas nos han sabido recibir, tanto metaleros como hardcoreros como punkeros, nos han sabido abrir las puertas, y los festivales, pues, hay una gran acogida. Nos gusta mucho montar un show en vivo, que la gente no solamente vaya y nos escuche, sino que haya una puesta en escena, siempre entregados con el público. Hayan 10 personas, hayan 10.000 personas, nuestra energía siempre será la misma, porque esto lo hacemos con todo el cariño del mundo y es lo que siempre nos ha gustado hacer. Entonces, sobre las tarimas se ha tenido una bonita experiencia, y sobre todo con bandas de gran nivel, de las cuales uno aprende mucho cómo moverse en ellas. Qué bacano, eso es la actitud, es 100% importante, y bacán eso, sentir la energía, la buena energía siempre es importante. Ahí, bacán, unas palabritas de despedida, parces, disculpen no haberles podido tener más tiempo, y para que finalicen, igual se despidan con un tema, que igual que nos hablen del tema un poquito, nos digan el tema, y que digan sus contactos para que la gente les pueda localizar igual, y eso, pues. Y con nosotros, hasta luego, gracias, nos vemos en una próxima edición de Frecuencias Subversas. Bueno, esta es la primera vez que estamos en la ciudad de Quito, vamos a darla toda, queremos romper toda en el escenario hoy, los esperamos, muy contentos de estar acá. Los dejamos con una canción de nuestro último CD llamado Naturaleza Criminal, la canción se llama Lola.